Y los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Lo cantamos. Estamos listos para cantarlo junto con ustedes. ¡Águilas de América! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! se cansaron, que no se siente nada, se cansaron.